tío. A 14 de abril sale el Jeff Bezos, tío. A ver qué tal. Habrá que ver. En 4 días. 4 días, tío. En 2 días a ver si se va a Reino Unido. En 2 días a ver si se va a Reino Unido. ¿Dos ya? ¿Sí? Hostia, pues a ver cómo se va, tío. Juan por culo. La volvemos, les invadimos, tío. Otra armada invencible, ¿sabes? Para eso habría que gastar en defensa, yo quiero meterme en el ejército, ¿sí? ¿Eh? Para eso habría que gastar en defensa y yo quiero meterme en el ejército. Pues mira, mejor te viene, tío. Te haces un hombre en 2 años, tío. Fíjate. Se pone...